Cuando comienza el mes de diciembre, el espíritu navideño se introduce en todos los hogares, aunque en muchos predomina la cultura consumista y masificadora, siendo difícil rescatar nuestra Navidad como uno de los momentos del año con mayor significado y tradiciones. Por eso, barruntar, presentir la Nochebuena, se convierte en algo especial para todos nosotros. ¿Y qué mejor manera para barruntar que cantar coplas, romances y villancicos, acompañados de una zambomba? Zambombas gaditanas, donde el instrumento se hace con el nombre de la fiesta, y la fiesta, excusa para que todos canten y disfruten de la noche en patios, calles y plazas, al calor de la candela, del anís y los pestiños. Excusa festiva también para reunir a familiares y amigos, amigos como los que nos acompañan esta noche, Joaquín Díaz y María Jesús Ruiz, a los que damos las gracias por no abandonar nunca la esencia tradicional de la Navidad. Comenzamos así esta reunión al calor de la lumbre radiofónica, con sonajas y zambombas, este programa que una fría tarde de invierno decidimos llamar La Gila. Bueno, buenas noches, Rodrigo Gómez. Buenas noches, Tono Reguera. Hola, Rodrigo Gómez. Hola, Tono Reguera. Hoy es domingo también. Sí, porque este programa se repite los domingos. Y como bien has dicho, tenemos un programa muy apretado, pues hablaremos con Joaquín Díaz y María Jesús Ruiz Fernández. Buenas noches, buenos días, Noé del Río. Hola, hola, saludos a todos de nuevo. Así que hoy no he preparado ni adivinanzas, ni refranes, ni hemos preparado, has preparado frases, ni nada, para nada, que nos dé tiempo a hablar con ellos y aprender todo lo que estas sabias personas nos tienen que explicar. Así que sin más preámbulo y como dicen en la zambomba, que hay noche para rato. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser oír un tema. Joaquín Díaz, lo vamos a tener porque ha presentado un nuevo disco. Está sacando unos discos de una serie de cancioneros históricos y ahora ha sacado un disco que se titula Canciones Españolas en el Sudoeste de los Estados Unidos. Hay muchos romances, pero con la impronta, con el toque, con la música, ¿sí?, que le dan allí a todas estas músicas. Lo han hecho suyo, es lo que hablamos, lo hablaremos luego con María Jesús y con Joaquín. El romancero es de quien lo canta y lo adapta, por eso estaba vivo y por eso es algo tradicional, porque se adaptaba, no se dejaba ahí rígido. Uh-huh. Así que vamos a oír de aquellas tierras de ultramar. El romance además muy famoso, Gerineldo, ¿eh? ¿Cuántas versiones más hay conocidos de Gerineldo? Pues vamos a escucharle mientras nos ponemos en contacto con Joaquín Díaz. Gerineldo, Gerineldo, mi camarero aguerrido, ¿quién te pescará esta noche 3 horas en mi servicio? Pues 3 horas, mi señora, como son 3 fueran 5, que porque soy vuestro criado, ¿quiere usted burlar conmigo? No, Gerineldo de mi alma, que de veras te lo digo, pues a qué horas, mi señora, cumpliréis lo prometido. A las 12 de la noche, cuando el rey esté dormido, todavía a las 12 no han dado, ya Gerineldo había ido. Si tuviéramos que hacer una semblanza de Joaquín Díaz González, pues podríamos dedicar todo un programa, pues sí, a ello. Tiene currículum de bueno, sobra para dar y tomar. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos despistados que todavía no sepan centrar y ubicar a Joaquín Díaz, pues le conozcan un poco más. De origen zamorano, vallisoletano de adopción, musicólogo, etnógrafo, gran divulgador de la cultura tradicional desde mediados de los años 60, a través de conciertos y conferencias por toda España, Europa, Estados Unidos, con numerosos trabajos dedicados a la tradición judeo-española, colaborador en muchos programas de radio y televisión, en 1976 decide abandonar las actuaciones en directo para dedicarse a la investigación y promoción de la cultura popular. Es en aquellos momentos que recordamos tú y yo, Tono, pues a Joaquín en blanco y negro. Casi yo tengo esa imagen. El programa El Kiosco, creo recordar. Sí. Y, pero fíjate, en 1976 deja los conciertos para dedicarse a esto y dirigir desde 1980 la revista de folclore, a la que tanto, de la que tanto hacemos uso en este programa. 28 años va a cumplir próximamente, uh-huh, en enero. Dedicada a la cultura tradicional en España y presidiendo la Fundación Joaquín Díaz en el precioso pueblo de Urueña. Qué bonito es Urueña. Fue nombrado en el año 2005, como ya os comentamos en la gila, doctor honoris causa por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Tiene publicados más de 50 libros sobre diversos aspectos de la tradición oral, cuentos, romances, canciones, villancicos, e incontables artículos y ensayos en diferentes publicaciones, siendo uno de los más prolíferos del país a la hora de grabar discos. Unos 60 o más, fíjate, con este que vamos a presentar, pues... Creo que son bastantes, bueno, más, ¿eh? Sí. Bueno, ya nos lo diráis. Participando en la creación de otros tantos, colaborando con numerosos intérpretes y grupos de música popular. Hoy, hace una semana, que presentaba su último trabajo en Madrid, Canciones Españolas en el Sudeste de los Estados Unidos, con Javier Coble al piano, percusión, acordeón, Elena Casuso voz, Diego Galad violines, Jesús Prieto Pitti guitarras y bajo, Cuco Pérez acordeón, coordinado por Luis Delgado, otro personaje famoso de ahí en Urueña con su museo de instrumentos, y producido por Jesús Matesán. Y tenemos la suerte, ¿verdad, Tono? Pues sí, y entre a todo lo que has dicho, añadir que este día 6 de diciembre... el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore acordó nombrar socio honorario a Joaquín Díaz. Y para que nos hable un poco de todo lo que está haciendo allí en Urueña, en ese preciosísimo pueblo que has nombrado antes, y sobre todo el disco este que nos ha sorprendido muchísimo, tenemos precisamente a Joaquín Díaz. Hola, buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Pues, buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Nos Muy ha sorprendido bien. Muchísimo los ritmos, la alegría desenfadada que tienen los romances adaptados allí a los Estados Unidos. Sí, hombre, yo creo que el romance cuando sale, digamos, del corsé o del encorsetamiento que ha tenido aquí en... pero no porque sea aburrido, sino porque, en fin, ha tenido... una historia muy larga y en cuanto sale de España y se va a América, pues se contagia un poco de muchos de los ritmos y de las particularidades musicales de allí. En este caso, pues esa zona de donde han salido todos estos textos y músicas y demás, pues es la zona del suroeste de los Estados Unidos, o sea, lo que hoy serían Nuevo México, Texas, Arizona y California, parte de California, ¿no? Que es un sitio, es una zona amplísima donde estuvimos los españoles desde el siglo XVI. Que lógicamente ahí fue quedando este pozo. Sí, claro. Exacto, son casi tres siglos viviendo allí y mucha gente hablando español hasta el siglo XIX prácticamente. En el libro que acompaña al CD comenta... se comenta que precisamente es un periodo de la historia que no está muy hablado, ni muy comentado, ni muy difundido, porque creemos que Estados Unidos pertenece desde siempre a los ingleses y a los americanos, sí. Y realmente, hombre, 300 años son 300 años. Claro. Hombre, yo creo que los primeros los ingleses y luego, una vez que Estados Unidos, en fin, se convierte en lo que es, o sea, son los estados que se unen, pues tratan, digamos, de hacer una historia más reducida. Es lo que sucede siempre con la síntesis y con las, pues, que se eliminan, se pierden muchas características, y una de ellas, pues, es que, claro, Estados Unidos estuvo recorrido de parte a parte, primero por los misioneros españoles y luego, pues, por muchos otros. También tienen mucho que decir los franceses. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace muchísimos años un investigador, Samuel Armistead, ya me habló de que en Luisiana, que Luisiana también es francesa durante un tiempo, pero después pasa a España, pues por esa serie de cambalaches entre estados que había en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y entonces en Luisiana, que había ido a recoger a unas familias que todavía cantaban en español. ¿Por qué? Pues porque eran, muchos de ellos eran descendientes de esclavos que tuvieron los españoles en las plantaciones, en las haciendas, grandes haciendas que había por allí, y que seguían cantando pues canciones, El hilito de oro y cosas así, que habían aprendido de sus abuelos o de sus tatarabuelos, y que ellos lo seguían cantando como, a veces sin saber lo que decían, ¿no? En el caso este no, en el caso de los hispanos, que les llaman allí a estos descendientes de españoles, pues ellos no solamente saben lo que dicen, sino que tienen un orgullo tremendo de poseer esa cultura. Sí, decías lo de Hilito de Oro. Un tema muy, muy, muy conocido en toda la península es el de Don Gato. Vamos a oír cómo suena en los Estados Unidos. Estando el señor Don Gato, estando el señor Don Gato, sentadito en su tejado, sentadito en su tejado, ha recibido una carta que si quiere ser casado con una gata montesa, sobrina de un gato pardo, y aleya la pum, aleya la pum. Decir que además tiene un final peor que el de aquí, porque no resucita en este caso, ¿verdad, Joaquín? Pues sí, bueno, hay veces que no sé, que los... Eso lo decía Menéndez Pidal, que los finales abruptos y en los que se rompe el hilo natural de la narración, pues son a veces mejor recibidos por la gente y se le quedan más que si tiene que resucitar el gato y vuelve otra vez a ser cíclico el romance, ¿no? Bueno, decir que los numerosos temas han sacado, coméntanoslo un poco, Tono, que tienes el disco a mano, coméntanoslo tú, Joaquín, aquí tengo de Mary Van Stone, que es de Sonidos Españoles en Nuevo México, de Luis Espinel. De cuatro cancioneros, en realidad, aunque hemos consultado más, pero vamos, al final nos decidimos, la selección la hizo Jesús Matesanz, que es la persona pues que, digamos, que me insistió en la necesidad de grabar este repertorio, porque ya digo que aunque yo conocía cosas aisladas que hablaban a favor de la permanencia de repertorio español en los Estados Unidos, sin embargo, hasta que no vino este hombre, Jesús Matesanz, con esta insistencia que tienes que grabar canciones españolas del suroeste de los Estados Unidos, pero he tardado 17 años, o sea que no le he hecho caso hasta hace un año, que ya pues decidimos meternos con ello. Entonces pues él hizo una selección entre los muchos, bueno, muchos tampoco, pero por lo menos 7 u 8 cancioneros que han sido más conocidos y reconocidos en toda aquella amplia zona, y de esas selecciones de la que ha salido pues este resultado final, esta especie de antología. Sí, el disco lo componen exactamente 17 temas, tanto como años has esperado para grabarlo, Joaquín. Una cosa, antes de que se nos olvide, ¿dónde se puede conseguir el disco este? Pues el disco, hombre, yo no... Vamos, en cualquier tienda debería estar, pero desde luego lo más seguro es buscarlo en la página nuestra, en la página web, porque nosotros lo mandamos contra reembolso a quien lo quiera. Que es www.funjdiaz.net. Exacto, sí, pero buscando en Google, por ejemplo, Joaquín Díaz, mi nombre, pues ya aparece ahí. Aparece un gran acordeonista dominicano, que es negro, que toca el acordeón muy bien y que toca merengue, y luego aparezco yo, nos llamamos lo mismo. Yo creo que primero apareces tú, porque bueno, alguno que lo he buscado, yo creo que apareces tú primero, igual, no me he encontrado con el acordeonista. El orden de factores no, pero vamos, que cualquier persona que lo busque en Google, por ejemplo, pues lo va a encontrar, y es muy sencillo entrar en la página nuestra y hay un apartado en el que se pide el disco y y se remite contra reembolso. Vamos a escuchar ahora otro tema que aquí se canta siempre casi soldado a las marzas, aquí en Cantabria. Uh-huh. Primero se echan las marzas y luego pues se cantan los sacramentos o los mandamientos. Sí. Y también allí se cantan los mandamientos. Vamos a ver cómo lo cantan un poquito. Sí, una muestra. Cuidado, vida mía, la causa de mi tormento, que yo por ti he quebrantado de Dios los 10 mandamientos. El primero, amar a Dios, yo no lo amo como debo, solo por pensar en ti, hermosísimo lucero. El segundo, no jurar, yo mil veces he jurado de no comer ni beber hasta no estar a tu lado. Pues te imaginas, Rodri, cantando marzas y sí, irse con un corrido como este. Sí, y sería cantar una sorpresa para nuestros paisanos. La verdad es que nos ha sorprendido agradablemente el disco, pues es algo fresco y bueno, que pues nos gusta volver a reescuchar esos romances que tenemos a veces tan oídos aquí, ¿no? Sí, pero en unas versiones distintas y por otra parte, eso, muy... muchas de esas canciones yo sé, porque además ha habido gente que ha estudiado el folclore de la zona, sobre todo de Nuevo México, ¿no? Hay libros muy famosos de Aurelio Espinosa, que fue un gran investigador que incluso trabajó en España en una época determinada, antes de la Guerra Civil, y estuvo recogiendo cuentos. Aurelio Espinosa tiene la colección de las mejores colecciones de cuentos españoles, ¿no? Aurelio Espinosa, que era un nuevo mexicano, era un español de aquellos, pues lo primero que hizo fue trabajar en la fonética. Muchas veces todos estas recopilaciones de campo y demás empiezan por la lingüística, por la fonética, la filología, ¿no? Y este hombre pues empezó a trabajar recogiendo cómo hablaba la gente de allí, pero inmediatamente pues se dio cuenta de que también cantaban y que tenían un repertorio, y a partir de todos esos estudios, otros de Américo Paredes, otros de otra gente, incluso de gente de Estados Unidos que descubría con asombro que antes de los ingleses había habido algo allí en ese país, ¿no? Aparte de los indios en los diferentes sitios donde había, pues también ha habido españoles y toda su cultura. El día 4, me parece que fue, presentabas este disco, pero también presentabas un libro, Música y Letra. Sí. Autobiográfico. Sí. Coméntanoslo un poco. El libro en realidad es una especie de puesta al día de recuerdos, ¿no? Después de tantos años de recorrer medio mundo y de tener una relación muy intensa con la música, pues entonces me he decidido, porque a veces lo necesita uno, y sobre todo cuando llega a determinada edad hay que volver un poco la vista atrás y ver lo que merece la pena y lo que no, etcétera. Entonces es una especie de autobiografía, pero siempre relacionada con la música, de estas 4 décadas que llevo, digamos, metido en el mundo de la canción, ¿no? Sí, ya anteriormente habías hecho como una recopilación de artículos, recuerdo de un libro que también era un poco biográfico, que era El asfalto y el bálago. Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, eso eran, digamos, sucesos que tenían que ver, eran artículos que publiqué en un periódico de Valladolid, en el norte de Castilla, y a través de esos artículos pues yo hacía ver ese binomio de ámbitos en los cuales había desarrollado mi vida, ¿no? El campo y la ciudad, por eso lo llamaba El asfalto y el bálago, y trataba de, bueno, pues de acercarme a muchos temas a través de mis propias experiencias y demás, que siempre pues tratando de no ser excesivamente personalista, pero siempre pues arrimar un poco la escuela a la sardina. Y en este caso pues lo que trato también en el libro es de contar pues todas las cosas que me sucedieron. En muchos casos son experiencias personales de cómo he visto la relación con la música que para mí no siempre ha sido satisfactoria. Es decir, hay gente que dice, hombre, pues cantas más o menos bien, te puede gustar, pero piensan que el cantante está disfrutando constantemente, ¿no? Y yo creo que no, por lo menos en mi caso, mi relación con la música siempre ha sido apasionada, eso sí, pero usando la etimología de la palabra pasión, es decir, de padecimiento, ¿no? Yo siempre he tratado de hacerlo lo mejor posible, pero en ese, tanto en la creación como en la recreación, pues he sufrido mucho y tanto es así que dejé de cantar precisamente por esa razón, ¿no? Sí. Te queríamos preguntar también por las actividades de la Fundación, que tuvimos la suerte de estar allí, decir a nuestros oyentes que, bueno, pues hay una colección estupenda de instrumentos. Hay muchas colecciones, pero que luego la Fundación hace más cosas, hace exposiciones, hace publicaciones. Coméntanos un poco, Joaquín, por favor. Sí, bueno, la idea de la Fundación principal, yo creo, es servir un poco de centro, de atracción para la gente que tiene interés o curiosidad por la cultura tradicional. Yo creo que eso, cuando hace 20 años lo creamos, pues nos parecía como muy necesario, ¿no? Un centro al cual pudiera ir la gente para investigar, para trabajar, para intercambiar ideas, en fin, para ver lo que hacían otros en determinadas materias. Y entonces eso ha funcionado muy bien, porque realmente aquí acude mucha gente buscando pues esas fuentes, ¿no?, tan necesarias en documentación, en bibliografía, en aspectos musicales, y todo eso ha ido unido en los últimos años a un trabajo también de difusión hacia un público, digamos, menos interesado en temas concretos, ¿no? Menos especialista, se podría decir. Exacto, ¿no? Entonces lo que tratamos pues es, a través de las colecciones que exponemos aquí e incluso de una exposición que hacemos anualmente, dura todo el año, pues de atraer a la gente, al visitante, al visitante del pueblo, que es muy bonito, o de la zona, pues a este tipo de patrimonio. Nosotros lo consideramos patrimonio, aunque a veces sea patrimonio inmaterial, ¿no? No es algo que se pueda tocar, pero la memoria, la mentalidad, yo creo que son tan importantes como las piedras, y en ocasiones incluso más, porque la mentalidad es lo que ha servido de motor para crear después todas las expresiones populares, tanto en materia de canciones, de romances, de cuentos o de expresiones, como también en materia de artesanía, ¿no? De dónde salen, digamos, esas líneas que el artesano traza en cualquier trozo de madera, pues efectivamente salen de la cabeza, y eso responde a una mentalidad, responde o bien a una imitación de algo que él ha visto, o bien a algo que él ha recreado o creado incluso personalmente. Entonces toda esa mentalidad, todos esos conocimientos que se han ido albergando en la mente a lo largo de tanto tiempo y que pasan en algunos casos de generación en generación, pues es lo que nosotros tratamos de proteger y de que la gente valore más, porque lo tenemos dentro de nosotros, pero yo creo que en muchos casos no lo valoramos excesivamente. Justamente porque las piedras tenemos, ¿no?, se ven. Estas cosas es más difícil, son más sutiles de darles valor. Sí. Pero en muchas ocasiones yo creo que no está mal ese pequeño empujón, esa llamada de atención, ¿no? Para decir, oye, pero si es que tenemos una forma de hablar, tenemos una forma de expresarnos, tenemos una forma de comunicarnos, ¿no? En este siglo pasado y el actual, que tanto se habla de comunicación y demás, y estamos, yo creo, más incomunicados que nunca. Yeah, ¿no? Yeah. Muchas veces lo comentamos en el programa, es verdad. Sí, sí. Joaquín, que nos vamos a ir a la segunda parte del programa, que te lo decimos, está dedicada a las zanfonas de la zambomba. A las zambombas, he dicho zanfonas. A la zambomba. De Jerez de la Frontera. Ajá. y esos barruntos de Nochebuena también. Sí, sí, sí, sí. Y que nada, que es, pues te emplazamos para otro programa, porque es muy interesante. Además, conviene ir ya mentalizando a la gente, porque la UNESCO ya hizo una ley sobre el patrimonio inmaterial. Sí. Cosa que no se ha llevado todavía aquí a cabo. Sí, sí. De hecho, se está haciendo los primeros pasos para que el Silbo Gomero se reconozca. Sí. Uh-huh. Y yo creo que eso merece la pena hablarlo más con despacio. Bueno, y te emplazamos. De todas formas, después de estas Navidades vamos a hacer un programa dedicado al paisaje sonoro, uh-huh, a las campanas, uh-huh, una de las colecciones que tiene Joaquín Díaz allí en Urueña. Y es muy interesante hablar en mentalizar y que vaya sonando a la gente, a los oyentes, sí, lo que es el patrimonio inmaterial. Uh-huh. Así que, Joaquín, te emplazamos para otro programa. Pues estoy a vuestra disposición siempre. Es un placer. Lo mismo. Bueno, oírte cantar y hablar. Te tenemos que decir que siempre en la gira ponemos un tema tuyo, porque tienes una colección tan amplia de discos, que siempre el tema que tratemos siempre podemos elegir un tema tuyo. Pues me alegro. Y con todo el respeto del mundo decimos siempre el maestro. Vamos a poner muchísimas un tema del gracias. Maestro con todo el respeto y el cariño, Joaquín. Muchísimas gracias. Yo creo que lo de enseñar y aprender son dos caras de la misma moneda, o sea que estamos todos en el mismo barco. Muy bien. Pues nos vamos a ir oyendo otra, yo creo que es otro ritmo de ranchera, creo recordar, que era el romance de Bernal Francés. Sí. Así que, Joaquín, ha sido un placer. Felices Navidades. Un abrazo, igualmente. Un abrazo. Venga, hasta siempre. Sin saber cómo ni cuándo se vinieron a encontrar don Benito y don Fernando. Ábreme la puerta, Elena, abre con toda confianza, que soy Fernando el francés, venido desde la Francia. Al abrir la puerta, Elena, se les apagó el candil, se agarraron de la mano, se fueron para el jardín. Oiga, señor don Fernando, ¿por qué no me habla usted a mí? ¿Tendrá usted amores en Francia o quiere a otra más que a mí? No tengo amores en Francia, ni quiero a otra más que a ti, ni le temo a tu marido que se halla al lado de ti. Perdóname, esposo mío, perdona mis aventuras, ya que no lo hagas por mí, hazlo por tus dos criaturas. De mí no alcanzas perdón, ni encuentras ningún placer, que te perdone, Fernando, que fue todo tu querer. Vuela y vuela, palomita, dale vuelo a tu bolido, anda a ver cómo le fue a Elena con su marido. La pobrecita de Elena, con qué lástima murió, de tres tiros de pistola que su marido le dio. Agarra, criada, esos niños, llévaselos a mis padres. Si te preguntan de Elena, les dices que tú no sabes. Señoras, pongan cuidado lo que en la ocasión pasó, que a Elena, por cautelosa, su marido Bueno, y el que quiera seguir escuchando este estupendo tema, que se compre el disco, ¿eh? Un disco que recomendamos desde aquí, desde precioso, Radio Laredo, muy, desde La Gila. Muy fácil de oír, porque uh-huh. ya veis que los romances tira de pistola, que sí, no veas sí, el sí. Bernard francés. Bueno, y sin más nos vamos a esta segunda parte del programa, Zambombas y Barruntos de Nochebuena. Ay, ay, mi amor está agraciado. Ay, ay, ay, mi amor el cordero. Ay, ay, ay, cantaremos la gloria. Ay, ay, ay, pastorcito del cielo. La Virgen está cosiendo las ropitas de Manuel y el niño está sonriendo. Salimos de la tierruca en esta Navidad y cual jándalos nos acercaremos a Cádiz, a las localidades de Jerez y Arcos de la Frontera, y allí nos uniremos a la fiesta de la Zambomba, pues no nos consideramos extraños, ya que nos han abierto las puertas todos los cántabros que antes que nosotros allí se asentaron. No es por ello extraño que las tiendas de comestibles les llamen el montañés de la esquina, pues a pesar de integrarse perfectamente en la sociedad y cultura gaditana, han seguido mantener sus orígenes. Cantaremos romances que nos son conocidos, aunque nos suenen algo extrañas sus músicas, al igual que nuestras versiones les sonarán raras a ellos. Curioso fenómeno del romancero, que siendo patrimonio de uno, pues cada zona tiene su romancero patrimonial, sea compartido por todos y sirva de nexo de unión ante gente de diversa procedencia. Y para que nos ayude en la descripción de la fiesta y todo lo relacionado a ella, contamos con María Jesús Ruiz, que es profesora de literatura española en la Universidad de Cádiz, y tanto su docencia como su investigación se han centrado en la narrativa del siglo de oro en la literatura hispánica de tradición oral. Entre los títulos académicos que tiene María Jesús, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz y doctora en Filología Hispánica por la misma universidad. Ha realizado diversas publicaciones relacionadas con la literatura tradicional oral, entre ellas El Romancero, Tradición y Pervivencia Finales del Siglo XX, El Abarán del Cielo, El Romancero Tradicional de Jerez, Literatura de Tradición Oral, que era una guía del profesor para dos cursos, La Tradición Oral del Campo de Gibraltar, Novela Corta Española, y un montón de artículos y capítulos de libros, colaboraciones, pero bueno, no vamos a ir siendo como con Joaquín Díaz, que empiezas a decir el currículum y se nos va el programa. Hola, María Jesús. Hola, buenas noches, Tono. Pues buenas aquí noches, María Jesús, venimos dispuestos a pasarlo bien en la Zambomba. Muy bien. Así que, lo primero, ¿qué es la Zambomba? Porque algo hemos apuntado de una fiesta, pero realmente, ¿cómo es la Zambomba? Habéis llamado al programa Zambomba y Barrunto. Eso es. Barrunto de Nochebuena, se dice en algunas zonas del sur, de la parte más sur de Cádiz. En general se le llama Zambomba. Pues es una fiesta de Navidad, o es una reunión de vecinos, o era una reunión de vecinos, que normalmente se celebraba en los patios o en la calle, incluso, donde desde finales de noviembre, principios de diciembre, al anochecer y prolongándose pues hasta bien entrada la madrugada, hasta que se pudiera, se cantaban fundamentalmente romances y coplas y canciones tradicionales, no solamente religiosas, sino profanas también. Y se cantaban al son de un instrumento fundamental, que es el centro de la fiesta, que es la zambomba, que le da nombre a la fiesta. La zambomba es básicamente una tinaja, una orza de barro grande, a la que se le pone por encima una morcelina, un paño, que se tensa y se amarra a la boca de la orza, y que lleva clavado un carrizo, una caña o carrizo. El que toca la zambomba solía ser un hombre, ahora también la tocan las mujeres. Tiene al lado un cubo de agua normalmente, y va mojando sus manos para que la morcelina se moje y se mantenga tensa, y así el sonido hueco, el sonido ronco de la zambomba no se pierda. Sí, había sí. hay otros instrumentos artesanos o tradicionales que la acompañan ocasionalmente, fundamentalmente el almirez. Aquí en la fiesta esta de la zambomba es donde quizás más perviven los romances en esa zona, en Andalucía, ¿no? Sí, en Andalucía, en La Mancha y en Extremadura, y el romancero se ha concentrado en el ritual festivo, en la Navidad fundamentalmente. Incluso había leído yo por ahí que apuntaban de que casi lo podían considerar un palo nuevo de flamenco, un palo más del flamenco. Bueno, considerar la zambomba flamenca es inevitable, lo que pasa es que es un mundo diferente al mundo del flamenco y al mundo gitano. Evidentemente el compás de la bulería, el compás de la alegría está contaminando, está humedeciendo siempre, ¿no?, el cante en Andalucía. Pero la zambomba y el romancero y la canción que se canta en la zambomba tiene mucho más que ver con la tradición folclórica del resto de España que con los gitanos, propiamente dicho. Y la primera propuesta que nos haces, María Jesús, son los alumnos de Arcos. Sí. Coméntanos un poco. Pues creo que vais a poner la canción de los garbanzos verdes, ¿no? Sí. Eso es. Sí, bueno, en Arcos de la Frontera, gracias a Dios, hay una serie de personas que han cuidado con mucho esmero y con mucho primor la tradición oral. Arcos es un pueblo medianamente pequeño todavía, con una tradición oral muy rica, muy muy frondosa. Y esto que vamos a oír ahora es el resultado pues de la labor de más de 30 años de un maestro de Arcos de la Frontera, un maestro de primaria, Paco Garrido, que empezó a reunir a sus alumnos de 10, 11, 12 años, y a enseñarle la zambomba, los romances y las canciones que cantaban sus abuelas y sus mayores, y los niños lo siguen haciendo cada Navidad, al margen de los discos que se van editando, que muchas veces adulteran o desde luego falsean lo que es la zambomba, y siguiendo la tradición. Pues vamos a escuchar esos garbanzos verdes. Muy bien. Thank you. lo primero que aprecio en este primer tema que hemos oído es el sonido de la zambomba, presidiéndolo y rellenándolo todo, la botella de anís, no sé si habrá algún instrumento más por ahí. El almirez. Y sobre todo, el carácter participativo, que todos cantan. Sí, que es de lo que se trata la fiesta, ¿no? Es una fiesta social, es un uso social de la canción, tradicional. No hay ningún, en la zambomba, de verdad, no hay ninguna intención de espectáculo, aunque ahora la comercialización y la estandarización de todo, incluso de la zambomba, la esté convirtiendo en un espectáculo. La zambomba no tiene nada de espectáculo, se trata de cantar juntos y de comer juntos. ¿Y a partir de qué fecha se empiezan a hacer estas reuniones? Porque se hacen los sábados o... No, se hace cualquier día. Cualquier día. ¿Y a partir de qué fecha? Ahora mismo a principios de diciembre. A principios de diciembre. Los más mayores, los informantes más edados, cuentan que se solía hacer pues desde que terminaba el Día de los Difuntos, que se respetaba. Claro, recuerda aquel refrán que decía que un mes antes y un mes después todo Navidad es, y que a partir de los difuntos ya empezaban a cantar villancicos. Bueno, y es curioso para nosotros porque aunque la música, pues con los almireces, la zambomba, nos suena a Navidad... Nunca la guitarra, exactamente. Pues resulta que los temas son muy variopintos, porque por ejemplo este segundo que nos propones, El mozo arriero y ladrones, cantado en la Navidad de 2006 por los vecinos del barrio, de Arcos de la Frontera, y recogido por ti... Pues resulta que es todo un romance que aquí cantamos también. Que escuchamos además en el programa anterior, en el dedicado a los arrieros. Sí, y lo cantó Lines Bejo. No sé cuál. Sí, pusimos la versión de Lines. Exactamente. Sí. Qué mejor que la voz de Lines para oír el mozo. Pero bueno, también están bien las voces de los vecinos del barrio, que pasamos a escuchar una muestra. Veréis que no tiene una calidad de sonido, pero lo que se trata es de ver la fiesta. Eso es. Y la participación de la gente. Vamos a oírlo y luego nos comentas algo de esto. Son oyentes habituales, les sonará mucho los temas Camino para la Mancha, Caminaba un mozo arriero, pero como los aires que le van dando por el sur. Estos romances, este ya es un poco reciente, este es del siglo XVII, XVIII... XIX, sí. Probablemente de un pliego del XVIII, del XIX. Pero se cantan todo tipo de romances, incluso antiguos... Se cantan romances tradicionales, patrimoniales, es decir, los que están documentados en los siglos de oro, y también romances vulgares, los que ya hemos documentado a partir de los siglos XVIII, XIX, en el campo del romancero. Y se cantan romances profanos y devotos. ¿Qué sería lo lógico, ya que estamos hablando de una fiesta de Navidad? Sí, pero no es una fiesta devota, ya, ni ortodoxa en ese sentido, en ese sentido. Como toda la Navidad andaluza es una fiesta sincrética, híbrida, ¿no? Donde lo festivo se sobrepone siempre, se superpone a la religiosidad. Y la religiosidad, cuando se manifiesta, pues una religiosidad puramente popular, es decir, de tejas para abajo. Sui generis, digamos. Sí, de tejas para abajo, se le dice, ¿no? Es decir, nunca se trata de una manera trascendente, solemne, a la figura bíblica o a la figura de la infancia de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, sino de una manera familiar, ¿no? Sí, de andar por casa, en zapatillas, digamos. Exactamente. Pues hablando de ya de la religiosidad, el siguiente tema es un tema además religioso, sí. pero religioso también con sus matizaciones. Porque es el milagro del trigo. El milagro del trigo, sí. Pues como tantos romances devotos, no es un romance que provenga de la Biblia, sino de los evangelios apócrifos, que como sabemos pues son los que aportan más elementos legendarios, más elementos folclóricos y más ficción a la historia originaria, ¿no?, de Jesucristo. Y de los apócrifos, el romancero ha seleccionado especialmente episodios relacionados con el nacimiento y con la infancia de Jesucristo. Este del milagro del trigo pues relata uno de los muchos episodios novelescos que aparecen en los apócrifos relacionados con la supuesta huida a Egipto de la familia, ¿no? Este tema está sacado del CD La tradición musical, sí, de Jerez, de Tecnosaga, grabado en febrero de 1998 por José Manuel Fraile, por Eliseo Parra, Susana Weig, y está interpretado por las hermanas Rosario y Ángeles Jerez Romero. Vamos a escucharle también una muestra, porque no nos da tiempo entero, lamentablemente. El que quiera el entero, pues como decíamos antes con el de Joaquín, que se compre el libro, el disco en Tecnosaga, que además está muy interesante. O que vaya a Jerez o Arco a escucharla. También. También. Ahora, en esta época, eso es. Claro. Ya vamos enseguida para allá. Podemos oírlo, pero quien no conozca el tema, hemos oído hasta ahora que al preguntarle a la Virgen al labrador que está sembrando, él le dice que piedras, por quitársela de encima. Y entonces, ahí en los evangelios apócrifos nos muestran también un Jesús un poco vengativo. Sí, por... un niño ya con muchas dotes de mando. Sí, sí. Y se le llena el campo de piedras. Eso es, como castigo. Y al siguiente labrador Le hace la misma pregunta, que está sembrando, y él dice que está sembrando un poco de trigo para el otro año. Entonces, como le seguían a la Sagrada Familia los soldados de Herodes, dice, pues mira, ya que lo está sembrando y has contestado también, ven mañana a segarlo y así nosotros seguimos. Con lo cual premió al labrador, sí. Y cuando llegaron los soldados y preguntaron, vieron que estaban segando el trigo, y le preguntaron que si habían visto a una familia por allí, y el labrador les dice que no miente, que cuando estaba sembrando el trigo, por allí pasaron. Sí, entonces ellos, viendo aquel trigo tan alto, dijeron, buf, esto fue hace un año casi. Un montón. Con lo cual no mintió el labrador, y ellos se vieron libres. Pero eso no encaja con que el niño tenía unos pocos días de nacido. Ya. También, también. No hay como casar. Lo cual da la anacronía candorosa. Sí, no hay como casar eso. Y hablando de todo, tenemos una duda, una duda de unos programas anteriores. Sí. Porque cuando la Virgen y San José fueron a Belén, buscando posada, llevaban una borriquita. Sí. Pero esa borriquita en el portal de Belén no aparece por ningún lado. Es verdad. Y luego resulta que vuelve a aparecer la borriquita cuando se van a Egipto. Y entonces nos tenemos lagunas con la borriquita. Porque además era todo un tesoro tener una borriquita. Era un 600 tener... aquello. Habría que ver también cuánto dura una borriquita, qué vida tiene una borriquita, a ver si no era la misma. Claro, hombre, bueno, una burra vieja son 18 años, ¿no? Sí, no da para tiempo. Bueno, pero también resulta que nos encontramos con temas erótico-burlescos, sí, dentro de toda esa fiesta que montáis ahí, las zambombas. Coméntanos un poco esto. Bueno, pues hay un repertorio muy frondoso, verdaderamente exuberante, de temas erótico-burlescos, romancísticos, sobre todo narraciones, ¿no? Romances vulgares del 18, del 19, que son fundamentalmente anticlericales. Y en todo caso son críticas burlescas, alegres, satíricas, de tipo sociales: el militar rijoso, el cura, el sacerdote que abusa de la criada, ¿no? Las monjas ávidas de sexo, San Pedro, por ejemplo, santos como San Pedro, presumiendo, aparece en alguna cancioncilla, presumiendo de atributo viriles, etcétera. Esta de los atributos divertido. De San Pedro, ya sabes que son las llaves. Sí. De los otros atributos. De los otros, sí. Bueno, pues la propuesta que nos has hecho es uno de adulterio. Eso, sí. Adúltera del Cebollero. El Cebollero. Que también interpretada por los vecinos del barrio. Sí. Recogido por ti. Pues vamos a escuchar también un poquito. Quiero hacer una matización, porque como no estamos acostumbrados a estos ritmos, hay que prestar atención, porque como se oye siempre de fondo la zambomba, los almireces. Claro. Parece que siempre están cantando la misma tonada, no, y sin embargo, cada romance tiene su música y su jugo. Sí, sí, sí. Hay que escucharlo. Y no se cantan en el mismo momento. Tiene que estar la zambomba ya un poquito caldeada, digamos, para que empiecen a cantarse, ¿no?, temas como este, ¿no? Vamos a escuchar un poco de la adúltera del Cebollero. Toda esta fiesta hay que entender que no solo es cantar, porque por allí debe de correr el anís. Sí, claro. Os iba a contar antes, esta zambomba del barrio, estas grabaciones de la Navidad pasada, pues las hicimos el 21, el 22, no recuerdo bien, de diciembre del año pasado, en un patio. Habíamos pues como 30 o 40 personas. Estábamos alrededor de una hoguera que normalmente se hace para que el fuego no se expanda mucho, en un latón grande, uh-huh, de gasolina y con carbón para calentarse, porque aquí hace frío a veces, en diciembre. Y pues mientras comíamos buñuelos, mantecao, tapita, y con la boca llena, y da tiempo a cantar y todo, da tiempo a todo, claro, como hay muchos para cantar, pues sí, nos vamos alternando. Y sí, los pestiños. También. Le interesa mucho a nuestro compañero Ángel, que hace un programa de cocina, pues entre cazuelas. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso de los pestiños? Coméntanos, para Ángel. Yo no me sé la receta de los pestiños, son unos dulces, ¿sí?, creo, a lo mejor estoy diciendo un disparate, de origen árabe, muy típico de la dulcería por aquí del sur, que están hechos, son dulces fritos. ¿Sí? Se hace una masa, sé que lleva harina, ajonjolí, no sé qué más, y luego se hacen, se cogen pequeños trocitos de masa, se fríen, y cuando están fritos se recubren con miel. Uh-huh. Está muy rico. Bien rico, pues sí, tiene que estar. Deben estar riquísimos. Sí. Nos vamos a... Vamos a ir, porque se nos va el tiempo, no sé si nos dará tiempo a oír el último tema, pero por lo menos vamos a oír, dentro de estas músicas que nos proponía María Jesús, Las ropas del cura. ¿De qué va esto de Las ropas del cura? Es una canción acumulativa, creo, sí, ¿no? Sí, cuando os decía que hay distintos momentos en la zambomba, ¿no? A medida que la gente come, bebe, canta, se divierte, pues van predominando los temas eróticos burlescos y también van imponiéndose las canciones acumulativas. A ver si se puede apreciar, creo que sí, la intención fundamentalmente participativa que tienen las canciones acumulativas. Son canciones en las que cada estrofa añade un nuevo elemento y en las que el estribillo va recogiendo todos los elementos que se han mencionado en las estrofas. La gracia o el reto está en que todo el mundo, todas las personas que estén cantando, sean capaces de recordar en cada estribillo, que cada vez va siendo más largo, todos los elementos que se han enumerado. En este caso se enumeran las ropas del cura, la indumentaria, el bonete, la sotana, los calzones, los hasta zapatos. Llegar a los zapatos, ¿no? De arriba abajo lo va vistiendo. Más o menos, sí. Vamos a escucharlo. Está cantado por Mercedes Fernández y Teresa Candón, también del disco La tradición musical de Jerez, de Tecnosaga, recogido por Manuel Fraile y Eliseo Parra, Susana Weis, Melchor Pérez. Y nos habías propuesto pues otro tema que en este caso no es de Cádiz, sino que es de Fernán Núñez. Sí, no nos da la tiempo. Navidad andaluza es muy diversa y sí me gustaría que se apreciara que no tiene nada que ver con los estereotipos, ¿no?, que corren por ahí. Sí, lo que suele pasar o correr o difundirse más es el tema del flamenco. La verdad que habrá mucha gente que se sorprenda de oír estas cosas, de como claro. Folclore de Andalucía. Claro. El flamenco ha arrasado, es una apisonadora. Es una apisonadora, es lo que se comercializa, es lo que se exporta, es normal. Sí, vamos a oír un pequeño trozo. Lamentablemente, pues pedimos disculpas a nuestros oyentes. De un tema precioso. Y también a todos los gaditanos y a ti en especial, sí. María Jesús, de tener que acortar los temas por cuestiones de tiempo. Pero bueno, queremos que esto, que haya una buena muestra. Haya una buena muestra y nuestros oyentes pues sepan apreciar. Además, este esfuerzo que has hecho en mandárnoslo, nos has preparado el guión, nos has mandado el programa. Vamos, que hemos estado descansando durante este tiempo mientras te teníamos ahí trabajando, María Jesús. Luego te agradecemos un poco más todo este esfuerzo. Vamos a escuchar a estos vecinos de Fernán Núñez, María Párraga, De Córdoba, eso es. Uh-huh. La canastilla del niño y la Virgen Costurera. Vamos a escuchar un poquito. Que te lo formo, que no quisiera taparte, y ese pelito de oro te lo haré de tú, todo muy calado, para estarte viendo ese pelo enrulado. Ya tengo el hatillo hecho, ya ves. acuerdes, madre mía. Qué voz más bonita tiene. María Párraga canta, canta bueno, muy bien, como una maravilla. Pues dice, hasta aquí. Dice Noé que se la entiende mucho mejor, claro, para nosotros. Porque canta sola. Claro. Claro. Para nosotros es quizá un poco difícil, pues, llegar a entender. El acento también se nota, la pronunciación. El acento, el cordobés del norte, claro. Por eso es todo lo que necesita es oírlo varias veces. Yo realmente cuando lo he disfrutado es cuando eso ya. La sorpresa ya no es tanta, sino que lo he oído varias veces cuando y ya. Cuando ya no escuchaba ruido. Eso es, y claro. Me centro en los textos y cómo entran a cantarlo. Bueno, en fin. María Jesús, que... Se nos ha ido el programa, se nos ha ido la hora. María Jesús, bueno, ha sido un placer inmenso. Igualmente. Estar contigo. ¿Puedo saludar? Hombre, por supuesto, es tu programa. Le has saluda hecho tú. Saluda a quien quieras. Pues a todos mis amigos de Cantabria, que tanto bien me hace, que tan feliz me hacen los veranos cuando voy yo allí a encuestar. Sí. Y me lo paso también en Liébana, en Campó y en todos esos sitios. Pues en el próximo este programa, verano te hemos visto, te hemos conocido y esperamos verte por aquí pronto. Sí, yo espero que sí. Y en el próximo programa vamos a tener una conocida, bueno, ¿quién viene? Es una sorpresa, pero yo creo que la vamos a decir ya, ¿no, Tono? María Bulnes. Ah, Bulnes. María Bulnes, claro. Además va a venir con niños y niñas de la zona de Espinama, Polaciones, de Polaciones y de Líbana, de Espinama. Y nos van a cantar Ramos de Navidad en directo, es para la sorpresa. Y aguinaldos. Y los pues aguinaldos. Un beso para María de mi parte. Vienen todos los chavales de allí, de las escuelas, de las asociaciones que están haciendo estas cosas. Ya lo hablaremos con ellos allí, estas cosas que están haciendo, que nos parecen muy interesantes, y nos cantarán aquí, pues eso, y nos explicarán qué son esos ramos y cómo se pedían esos aguinaldos. Vamos a seguir con el espíritu de las zambombas y los barruntos de Navidad aquí, con esos niños y niñas que nos van a cantar en directo. Quisiéramos estar también allí en Cádiz, qué bonito es Cádiz. Tomando un anís mientras cantamos. Veniros, hace sí, un tiempo pero estupendo. No podemos estar en todos. ¿Hace buen tiempo? Uy, está divino. Hoy no llueve aquí. Hace un sol espléndido, no hace frío. Bueno, pues nada, María Jesús, estamos en contacto, volveremos a escucharte porque eres una gilera, ya te tenemos en nómina. Y además, realmente, como nos has preparado tan bien el programa, ya buscaremos otros temas para que nos los prepares y claro, que los hagas. Y tener vacaciones. Bien, pues nos vamos a ir con un tema además, de nuevo, de los alumnos de Arco. De Arcos de la Frontera, una pandereta suena con la que, pues eso, te queremos despedir a todos nuestros oyentes, emplazarles al martes 18, que vamos a tener este programa. No dentro especial de 15 días, la eso semana es que viene. La semana que viene, el martes 18, tenemos aquí a todos los de Liébana y Polaciones, con María Bulnes a la cabeza y nueva gente. Y ya nos despedimos de todos, pues Rodrigo Gómez, Noé del Río, Pilar, que ha llegado por allí. Sí. Y María Jesús, venga, ha sido un placer, recibe muchos besos y nos veremos pronto. Hasta pronto. Hasta siempre. Hasta pronto, María Jesús.